está hecho. Nos vamos rumbo a la voz de nuestro compañero Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, que usualmente nos ayuda a pensar mejor. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Poli? Mirá, hoy estaba viendo algunas noticias, en fin, relativamente alentadoras, porque no podría decir contundentemente alentadoras, en relación a fallos de la justicia los despidos y la liquidación del funcionamiento pretendida por el gobierno nacional de la ex ESMA y de todos los centros que fueron centros de detención clandestina y de desapariciones, ¿no? Creo que junto con otro fallo que no se refiere a esta cuestión específicamente, pero sí a despidos que tienen que ver con los despidos en el área salud, que justamente fueron celebrados ayer y hoy por el presidente de la Nación, en una suerte de celebración patética porque se despidieron 1.400 trabajadores de la salud de todo tipo de hospitales y de centros de investigación. Lo que quiero, entonces, en fin, destacar es que, bueno, nosotros somos muy críticos del sistema judicial argentino, muy particularmente de su cabeza, del Poder Judicial, en todo caso específicamente de Comodoro Py, que se ha transformado en gran parte en un árbitro de negación de la justicia, en un ámbito de negación de la justicia, pero aquí, sin embargo, aparecen algunas reservas, entre ellos este polémico juez Lijo, candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia, pero que defiende los organismos de derechos humanos y defiende los derechos de los trabajadores de continuar con su trabajo, al igual que en este caso el de la salud. Por eso en realidad el comentario es sobre, en fin, los contrastes que a veces hay que ser capaces de registrar y en todo caso evitar generalizaciones que no son de lo mejor. Eso es lo que me llamó la atención durante el día de hoy, porque creo que es una cuestión interesante y valiosa, y que de algún modo esta cabalgata triunfalista con la que se presenta el gobierno en tantas cosas y entre ellos en esta materia, creo que este fallo de la justicia demuestra de que no hay tal cabalgata y no hay tal triunfalismo, que todavía, insisto, hay reservas que no solo son consecuencia de la conciencia de determinados integrantes del Poder Judicial, sino de la propia lucha y la reacción de la sociedad frente a estas arbitrariedades. Bien, lo hemos visto reiteradamente en los últimos días. Para cualquiera que quiera profundizar la información, la portada de hoy del diario Página 12, con un título, Un fallo por la memoria, una presentación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña, que es Victoria Montenegro, consiguió un pronunciamiento judicial que obliga a mantener en funcionamiento los sitios de memoria, incluidos la ex ESMA, el Olimpo, Orleti y Virrey Ceballos. El gobierno de Javier Milei violó la ley que establece que los centros de exterminio deben ser preservados como prueba judicial y transmisión de lo ocurrido, ¿no? Un fenómeno. La justicia pronunciándose para decirle al gobierno de Javier Milei que su conducta es completamente ilegal y que no tiene lugar. Pero vimos también con el ataque frontal de Milei y su red áulica en las redes sociales a la actriz Cecilia Roth, que derivó en rigor en una mayor cantidad de venta de entradas para la obra de teatro que ella protagoniza, o el intento de censurar algunos contenidos que no fue posible llevar adelante por la reacción que despertó en la sociedad tras su publicación. Es decir, vemos, como decís bien, un ondular entre las cosas que el gobierno pretende y festeja y la realidad, nada más y nada menos que la realidad. Así es. Por eso yo creo que en estos momentos, yo diría, de reflujo, de retroceso, es importantísimo que en función de seguir adelante resistiendo y luchando, a los efectos de ir creando una nueva perspectiva, un nuevo cauce popular y democrático, nos vayamos afirmándose en estos logros, en estas resistencias y en estas reservas democráticas. Y ya que mencionaste a Cecilia Roth, vamos a mencionar juntos seguramente nuestro pequeño, nuestro modesto y nuestro sentidísimo homenaje a Alejandra Darín y su partido, una queridísima compañera que nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación la tuvimos muchos años, trabajamos juntos y militamos junto con Alejandra. Va entonces, en fin, nuestro pequeño homenaje y nuestro gran cariño y nuestro recuerdo para Alejandra. Como corresponde, una compañera inolvidable. Y como inolvidable debería ser para la sociedad argentina que este Estado alguna vez hace unos meses celebró con un asado en Olivos haber vetado un aumento a los jubilados. Abrazo grande. Chao, hasta pronto, Carlos. Chao. Juan Carlos Junio, una voz que nos ayuda a pensarnos.